Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En el interior del envase de su segundo disco, Norma puso la foto de una estructura de hormigón destruida, escombros de algo que había tenido alguna vez una forma reconocible. El mensaje puede leerse así. Luego de un primer disco que declaraba los principios del rock dos tonos y del menos es más, el cuarteto platense era consciente de que la destrucción había tenido éxito, pero que el paso siguiente implicaba construir algo, aunque fuera desde el más estricto minimalismo. El segundo álbum, entonces, operaría como continuidad pero también como cambio. Continuidad en la estridencia y el sentido directo del rock rabioso de la banda, y cambio en la añadidura del guitarrista Gualberto de Horta como cuarto miembro y de la suciedad urbana como otro ámbito posible para el grupo. Norma, o el disco rojo, se grabó en vivo los días 20, 21 y 22 de abril de 2008 en los estudios del Cielito y reafirmó a Norma en su camino a convertirse en una de las mejores novedades del rock argentino del siglo XXI. Presentamos hoy, en larga duración, Norma, de Norma. We'll be right back. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Norma fue la punta de lanza de una generación de bandas que obligó a los medios musicales porteños a reparar en lo que pasaba al final de la autopista Buenos Aires-La Plata. Junto a Monstruo y Villa Elisa, grupos con los que compartía el sello Cala Discos, y también junto a Él Mató a un Policía Motorizado y Don Lunfardo y el Señor Otario, Norma estuvo entre aquellos que volvieron a convertir a las noches de la capital bonaerense en algo excitante. Con su primer disco, titulado Rock Dos Tonos, el por entonces trío ironizaba con la inteligencia rockera que criticaba a las bandas de rock barrial por usar solo tres tonos y establecía sus principios de minimalismo, lírica ilustrada, linaje post-punk y canto mecanizado. La voz de Chivas Argüello llamaba la atención por su actitud, como de niño prodigio sobreestimulado, y sus letras descolocaban a todos. Quiero ser tu Warhol, todos los estúpidos merecen educación, y a mi computadora no le gusta Norma, eran dardos precisos que quedaban clavados en la mente de la audiencia. Para el segundo disco, Chivas compondría otras tantas gemas fácilmente memorables, como la que acabamos de oír cuando deja su firma en el gran libro del punk con la frase: estoy seguro que vos hubieras hecho una canción mejor con esta misma canción. Y también lo harán las siguientes, refiriéndose sin pruritos a No Te Va a Gustar, banda de moda por aquel entonces, y en Chicks, a esa generación de indies que pululaban por los reductos nocturnos platenses de la primera década del nuevo siglo. Continuamos escuchando Norma, de Norma. We'll be right back. Escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Chicos, me escucharon a Jimmy. Ven a tu mamá. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Apenas unas semanas luego de publicar su primer disco largo, Norma ya había cambiado su formación, incluyendo un nuevo miembro. Hasta entonces, Norma había sido un trío, con Sebastián Chivas Argüello en voz principal y guitarra, Richard Baldoni en bajo y Pablo Coscarelli en batería. Pero al poco tiempo se les unió Gualberto de Horta, el ingeniero que había estado detrás de las perillas en la grabación de Rock Dos Tonos. De Horta se sumó como guitarrista y le dio otra dimensión al sonido de Norma, además de insertarle una dosis más de agresividad. Con De Horta, Norma encaró un camino que lo empezaría a alejar del sonido ligero y fresco de su disco debut, a la ominosa densidad que irían tomando sus canciones a partir del disco que estamos escuchando hoy. Continuamos escuchando Norma, de Norma. Larga Duración, la discoteca de Radionauta, donde los discos se escuchan de principio a fin. We'll be right back. con mis amigos se queman las pieles, dos cuerpos viendo este recital. Me sumo a la muerte, me quema la vida. Me quemo en recital, te siento dormida y te escucho perdida. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Cenizas, la canción que acabamos de oír, es uno de los pocos temas que el rock ha dedicado a la reflexión en torno a la tragedia de Cro-Magnon. A pesar de estar a priori alejado, en términos estilísticos, de Callejeros, en cuyo recital se precipitó la tragedia, Norma se detuvo a pensar en todo aquello y recapitular sobre sus consecuencias a menos de 4 años de aquella noche en que murieron 194 jóvenes. Resulta interesante ver cómo uno de los temas preferidos de Argüello es el mundo del rock, tanto en lo concerniente a lo estrictamente musical como a sus personajes y estilo de vida. En Rock Dos Tonos ya se ponía en diálogo con los debates del rock desde el título del álbum, pero también le cantaba el carácter revelador de la música en Discos, a la ambición desmedida en N.I., a los apadrinadores de nuevas bandas en Warhol, y con ironía al carácter de su propia banda en PC, donde se escucha que a una computadora no le gusta Norma porque sus canciones no aparecen con prioridad en el reproductor de audio. En el disco que estamos escuchando, Simple, Chicks, Cable, dedicada a la influencia de la banda británica Wire, y Cenizas refieren directamente al mundo de la música. Continuamos escuchando Norma, de Norma. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Los chapones brillan, las ruedas no paran, llenos de sonrisas y sonidos de ciudad. Prendo la linterna, llega luz a tu cara. Vamos en la misma dirección, rumbo al mar. Mientras todos duermen y las vespas avanzan, tengo en mi cintura tus brazos que buscas. Creo que podemos ya decirnos la verdad. Bicicletas no son una imagen más, llevan las mejores sensaciones. No quiero mentirte, no quiero volver atrás. Son miles de motocicletas, miles de vespas que avanzan en la oscuridad. Vamos a escapar sin saber dónde llegar. Olvidamos todo y se vuelve a escuchar el mejor sonido de las vespas. Yo quiero mentirte, no quiero volver atrás. Tengo la guitarra, tengo la guitarra, tengo la guitarra que querías ver cantar. Tengo la guitarra que querías ver cantar. Tengo la guitarra que querías ver cantar. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Norma grabó este álbum en vivo durante tres jornadas de 2008. Entre el 20 y el 22 de abril de ese año, Chivas Argüello en voz y guitarra, Richard Baldoni en bajo, Pablo Coscarelli en batería y Gualberto de Horta en guitarra grabaron las 12 canciones en los legendarios estudios del Cielito de Gustavo Gaubri, donde grabaron desde Los Redondos hasta Luis Alberto Spinetta y Los Ratones Paranoicos. El ingeniero de la grabación fue Mariano Manza Esaín, ex Menos que Cero y por entonces ya embarcado en su proyecto Valle de Muñecas. Algunos detalles de postproducción se realizaron en La Burbuja, el estudio que Gualberto de Horta tenía en el barrio de La Loma, en La Plata, el mismo lugar donde se registró el primer disco de Norma. El trabajo se publicó en septiembre de 2008 por el sello independiente Cala Discos. Continuamos escuchando Norma, de Norma. Thank you. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Si bien la música de Norma obtuvo una inmediata repercusión en la ciudad de La Plata, costó bastante que la mezcla de minimalismo, velocidad, crítica social e ironía ilustrada del grupo rebotaran en otros sitios. Como sus admirados Mr. América, Norma tocaba poco por fuera de su ciudad, aunque a partir de este segundo disco comenzarían a salir un poco más, no solo a la ciudad de Buenos Aires, sino también al extranjero. Brasil, Colombia, además de ciudades argentinas del interior, tuvieron la oportunidad de meter los dedos en el sistema eléctrico de Norma, pero no fue hasta varios años luego que su influencia se dejó sentir en otras partes del mundo. Warhol, un tema de su primer disco, había sido elegido mejor tema del año en 2006 por una publicación especializada, y ya en ocasión del lanzamiento de su cuarto disco, Argüello contaría que algunos oyentes del Reino Unido habían llegado a la música de Norma y habían comprado todos los discos por internet. Su tercer disco, titulado A, sería elegido mejor trabajo del año 2011 por el blogger marplatense Mr. E, y en 2016 el grupo se sorprendería con la invitación de la legendaria banda punk Dos Minutos a acompañarlos en las celebraciones por sus 20 años de carrera en el Luna Park. En esta línea también puede citarse el track que escucharemos a modo de epílogo, un remix que hiciera el DJ cordobés Topi Reta, y que precederá a algunas canciones de Norma a las que hemos hecho referencia en nuestro programa de hoy. Presentamos hoy, en larga duración, Norma, de Norma. Thank you. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Yeah.